MDT Asturias. Rubén Cima. Bueno, pues ¿qué tal? Comenzamos nueva semana desde Asturias, una nueva conexión conmigo, Rubén Cima. Comenzando, lo haremos de la mano de Marc Maris con un tema llamado Lost in Love. Pasaremos después a viajar al año 2000 y desempolvar el disco Alegría con Mastermouth, Come and Fly. Y finalizando, lo haremos con uno de los grandes, ATV, Hold You. Dicho todo esto, es turno de comenzar una semana más desde Asturias, MDT Milenio. Iniciamos MDT Asturias desempolvando uno de los mejores recopilatorios dance, como fue aquel Kenbooth de Urban Power. En él te encontrabas este tema de Marc Maris llamado Lost in Love. Vamos a escuchar aquí en MDT Asturias una de mis favoritas desde Italia en el año 2000, incluida en el disco Alegría, Mastermouth, Come and Fly. Coming right, know when you dream and when you fly. Oh, oh. vamos y ya ponemos punto y final a esta conexión, pero lo hacemos con el tema que suena bajo mis palabras. Ellos eran los ATV y desde Holanda nos presentaban este tema que se llamaba Hold You. A mí te digo que me vuelves a escuchar muy pronto aquí, como siempre desde Asturias, con el sonido Millennium, Rubén Cima. Que seáis muy felices. ¡Chao!